Melchor le dijo al oído: vaya birria de camello que en Oriente te han vendido. A la estancia del alba ya cantaban pajarillos a las puertas de Belén. Al camello le dio hijo. Esos tesoros tan fríos. Quiero el camello, le quiero, repitió el niño.